cariñito, pedacito de mi vida. Te quiero corazón. Dulce cariñito, pedacito de mi vida. Te quiero corazón. La mirada que tú tienes, tu sonrisa seductora, las caricias de tus manos, qué felicidad. La mirada que tú tienes, tu sonrisa seductora, las caricias de tus manos, qué felicidad. Seductora, las caricias de tus manos, qué felicidad. La mirada que tú tienes, tu sonrisa seductora, las caricias de tus manos, qué felicidad. Porque eres la dueña de mi amor. Te quiero, mi amor.